Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el Partido Comunista de Checoslovaquia insertó en su página web el texto completo de la obra inmortal del máximo dirigente Kim Jong-un. El gran compañero Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo.